habla en este instante el vicepresidente de nuestro país, Álvaro García Linera. Permítanme informarles que estaba reunido hasta hace unos minutos con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, con el decano de la Facultad de Medicina, vicedecano, para especificar y ampliar la propuesta que ha hecho el presidente Evo de construir un hospital universitario de tercer nivel. Un hospital universitario de tercer nivel que sea de atención universal para todos los ciudadanos de Bolivia, de La Paz. Un hospital que administrativamente queda bajo las dependencias del Estado, pero que tiene un vínculo educativo, formativo, con la Facultad de Medicina, para que los estudiantes, los profesores de la facultad puedan desempeñar su actividad, su formación en el hospital universitario. Lo interesante es que esta propuesta del presidente Evo coincide con una iniciativa que también ha surgido desde años atrás de parte de la Facultad de Medicina de construir un hospital universitario. De hecho, el actual Hospital de Clínicas surgió como hospital universitario. No es que solamente para los universitarios, es de que hay un vínculo formativo, educativo y de especialización de la Facultad de Medicina con la atención del hospital. Hospitales muy importantes en América Latina funcionan en esta relación con universidades. Por ejemplo, el hospital de la Universidad Católica de Chile funciona de esa manera. Entonces hemos encontrado una muy buena recepción, están todavía reunidos con la ministra de Salud y ojalá que los siguientes días o la siguiente semana, y le decía al rector, ojalá antes de fin de mes ya podamos estar promulgando el decreto correspondiente. Los recursos, 70, 75 millones de dólares están a disposición de este proyecto. Forma parte de los 1.600 millones de dólares de inversión en hospitales en todo Bolivia. Y yo creo que si ajustamos algún tipo de requerimientos, esta iniciativa tan importante para La Paz puede salir adelante. La segunda cosa que estamos acordando con el rector es hacer un acuerdo Ministerio de Salud con Facultad de Medicina para la formación de especialistas y declarar esta área de formación de especialistas en medicina área estratégica para el país. De tal manera que a medida que los hospitales, 4 de cuarto nivel, 12 de tercer nivel, se vayan construyendo, nuestras universidades vayan generando la suficiente cantidad de especialistas que se requieren. Mencionaban ahí que se va a requerir en los siguientes años cerca de 5.000 especialistas. Y esos 5.000 especialistas en área de medicina tienen que ser formados, ojalá la mayor parte, por nuestras universidades públicas. Y lo que sea ya necesario e imprescindible, mandar al extranjero. Es posible también aquí formar a los especialistas contratando de universidades extranjeras. Puede resultar más barato contratarse 10, 20 especialistas de una universidad extranjera de primer nivel, traerlos a Bolivia para formar 100, 200 especialistas en Bolivia. Eso nos va a hacer la propuesta de la Facultad de Medicina, pero estamos logrando un ensamble virtuoso entre universidad, entre la UNSA y el gobierno, especialmente en el área de medicina, y ojalá que eso prospere. ¿Sería de construcción inmediata el hospital? Sí, sí, la universidad y la Facultad de Medicina nos da ya los elementos y acordamos con el Ministerio de Salud. En una semana estamos sacando el decreto y en 10 días estamos colocando la piedra y el inicio de obra de este hospital universitario de tercer nivel de atención universal. ¿Ya tiene terrenos? La universidad ha propuesto que sea en Cotacota. ¿Y por qué no se refuerza entonces el hospital de clínica, que la necesidad de reconstruirlo? Este es justamente un nuevo hospital de clínica y va a tener una capacidad del doble de lo que tiene el Hospital de Clínica. Este hospital de tercer nivel, de nombre universitario, va a cumplir la función del Hospital de Clínicas, pero con nuevos profesionales, instrumentos modernos, una atención de primera y con una capacidad del doble de lo que ahorita tiene el Hospital de Clínicas. ¿El Estado entonces ya no va a invertir en el Hospital de Clínicas o paralelamente también se va a hacer esto? Paralelamente también tendríamos que mejorar, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es ampliar el Hospital del Tórax. Vamos a ampliarlo y paralelamente aquí en La Paz tenemos que construir un hospital de cuarto nivel. Posiblemente un lugar un poco más alejado, porque un hospital de cuarto nivel ya es investigación y es también atención. El tema de los terrenos siempre es una dificultad. Pero para un hospital. ¿El tórax no sería cuarto nivel? No, porque usted necesita por lo menos unas, para el hospital de cuarto nivel, unos 3 o 4 manzanas, solamente para el hospital de cuarto nivel. Y no hay en la ciudad un espacio así. Habrá que buscar en la zona sur, en la Chocaya, en otros lugares hay que ir a buscar. Pero son por lo menos de 3 a 4 manzanas completos que requiere. Eso es una inversión de casi 150 millones de dólares. De 150 a 200 millones de dólares el hospital de cuarto nivel para la ciudad y el departamento de La Paz. Entonces, esto es lo primero que quería informarles y creo que es lo más importante. Y el fallo del tribunal, vicepresidente, por favor. Se hablaba de que los profesionales becados que ya están en el exterior volviendo a fin de año podrían ser los docentes para especializaciones de otras áreas también. ¿Se ha hablado? Sí, a ellos lo que les preocupa un poco es el tema del nivel salarial. Muchos especialistas que estudian en el extranjero se quedan a trabajar acá, pero otros se van. Y tiene que ver con el tema salarial. Estamos también dispuestos a hablar en áreas específicas de formación y de especialización, el tema salarial. Es lo que va a acordar la ministra en los siguientes días con la gente de la universidad. Pero, las deficiencias en el tema salud no solamente pasan por infraestructura, personal, insumos. ¿Cómo se van a resolver esto? Estos millones que ustedes señalan que tienen, 160 y tanto, los ¿también temas de alcanzarán salud, para eso? Los temas de salud son de responsabilidad de los municipios, de las gobernaciones. Y municipios y gobernaciones no generan nada de dinero. No tienen ni una sola empresa productiva. Y el Estado les da a los municipios. Y les da a las gobernaciones, al municipio de La Paz, la Comisión de La Paz y de otros departamentos, dinero para atender la parte de salud. Estos 1.600 millones de dólares son extras. Es una iniciativa extra porque sabemos de las limitaciones que tienen municipios y gobernaciones. Entonces vamos a invertir 1.600 millones de dólares en infraestructura, equipamiento y maquinaria y cerca de 200 o 250 millones de dólares en la formación del personal. ¿Sí? Está saliendo aquí la gente. Lo de la CAMSE, vicepresidente, por favor. El tema electoral es que han reunido varios opositores con organismos internacionales. Han demandado mayor número de observadores, en general, mayor número de efectivos policiales para poder evitar incidentes. ¿Es posible o es una exageración? Repítame. Varios partidos políticos opositores se han reunido con los observadores, han demandado mayor número de observadores y efectivos policiales en el alto para evitar incidentes. ¿Usted cree que es una exageración o no? El pueblo boliviano y el pueblo alteño es democrático en lo más profundo de sus convicciones. Yo estoy seguro que el día de mañana va a ser una actividad electoral muy tranquila, como siempre lo ha sido. El pueblo boliviano defiende su derecho al voto, su derecho a decidir, siempre lo ha hecho así. Y más allá de los cálculos agoreros y siempre catastrofistas que hace la oposición, porque esto es normal, cada vez que va a haber elecciones va a haber problemas. Y la gente va a votar, la gente defiende su derecho al voto como un derecho democrático, pacífico y muy, muy, muy boliviano. Tenemos dos índices de participación electoral más elevados del continente y unos más, los más elevados del mundo, 95-93% de participación electoral, y siempre se ha caracterizado por un clima tranquilo, por un clima pacífico y por un clima festivo en el ámbito de la votación. Eso se va a repetir el día de mañana. Por supuesto que policía está atento, están desplegando sus efectivos como lo hace normalmente, pero yo estoy seguro de que todo va a transcurrir de manera muy tranquila. La opinión sobre el fallo del alcance, por favor. Ya lo di ayer. Vicepresidente, ¿se ha determinado la detención preventiva en la calle San Pedro para los investigadores presuntamente de Barrio Rocha? Sansuri. Hay más. Ahora, hay más. Se habla de que presuntamente puede haber una orden de aprehensión contra los diputados Amin Cabarrá y Santa María. Está en manos de la justicia. Y otra vez, ni opositores ni oficialistas somos fiscales. La justicia está actuando de manera rápida, saludamos, que se investigue a los responsables que prendieron fuego a la alcaldía y a los responsables que impidieron que funcionarios de la alcaldía salieran de la alcaldía, porque de ambos lados ha habido problemas. Ha habido delincuentes que han prendido fuego y ha habido irresponsables que han prohibido a los funcionarios salir de la alcaldía. ¿Quiénes serán? Será un tema que la fiscalía lo decida. Por último, solamente sobre el tema de CAMSE, decirles que dos cosas. Es una muy buena decisión, saludamos la decisión del Tribunal Constitucional, porque ponía en riesgo, ponía en peligro el único mecanismo que tiene el Estado para fiscalizar y controlar y castigar los incumplimientos de empresas públicas, perdón, de empresas privadas extranjeras o empresas privadas nacionales en el cumplimiento de obras para el Estado. Uno hace un contrato, da un adelanto, la empresa no cumple, ¿con qué castigamos? ¿Con qué sancionamos? Con la boleta de garantía. Si este recurso que interpuso CAMSE se lo declaraba positivo, favorable, hubiera sido un golpe terrible al Estado boliviano, nos hubiera hecho un daño terrible, por lo que la decisión del tribunal protege los intereses del Estado, saludamos ello, y en segundo lugar, es una muestra más de la ausencia de tráfico de influencias. Si hubiera habido tráfico de influencias de la empresa CAMSE hacia el Estado, no se le hubiera castigado con 23 millones de dólares. De manera categórica, se ratifica el castigo que ha hecho el Estado boliviano a la empresa china CAMSE de 23 millones de dólares, por incumplimiento de obra, juicio abierto contra la empresa y, en tercer lugar, prohibición de la empresa CAMSE de poderse adjudicar nuevos contratos del Estado. En particular, CAMSE no va a poder acceder a los 7 mil millones de dólares de contratos que tenemos que tener con China en los siguientes meses y en los siguientes años. ¿Por qué una señora de que está sumiso a los magistrados del Tribunal Constitucional por eso es fallo por ese gobierno? Tuto Quiroga siempre dice cualquier cosa, no tienen por qué prestarle la mayor atención, porque muchas de las cosas que dice no tienen ningún sustento ni validez, y está en plena campaña el señor Quiroga, ¿no? ¿La jueza que en primera instancia concedió el amparo debería ser investigada, sancionada? Es buena idea, lo que usted dice es buena idea. Habría... Es sospechoso para mí que la jueza que acá en La Paz aceptó ello, lo haya hecho sin tomar en cuenta, o tomando en cuenta, pero callándose, el terrible daño que le podía haber ocasionado al Estado boliviano en caso de que no podamos ejecutar boletas de garantía. Suena interesante. Acepto su propuesta, compañero periodista. Muchas gracias. Dice, mañana nos vemos. ¿A qué hora va a votar mañana? 10:30, pero 9:30 en... ¿Desayuno? En mi domicilio. Ya. Bueno, de esta manera dialogó el vicepresidente Álvaro García Linera sobre diferentes temas acá en la ciudad de La Paz.